Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. El estío, de José Selgas. Mayo recoge el virginal tesoro, desciñe flora su gentil guirnalda. La sombra busca el manantial sonoro del alto monte en la risueña falda. Campos son ya de púrpura y de oro los que fueron de rosa y esmeralda, y apenas riza su corriente el río a los primeros soplos del estío. El soto ameno y la enramada umbrosa, el valle alegre y la feraz ribera, con voz desalentada y cariñosa, despiden a la dulce primavera. Muere en su tallo la inocente rosa, desfallece la altiva enredadera, y en desigual y tenue movimiento gime en el bosque, fatigado, el viento. Por la alta cumbre del collado asoma la blanca aurora su rosada frente, reparte perlas y recoge aroma, se abre la flor que su mirada siente, repite los arrullos la paloma bajo las ramas del laurel naciente, y allá, por los tendidos olivares, se escuchan melancólicos cantares. Del aura dócil al impulso blando la rubia mies en la llanura ondea, del dulce nido alrededor volando la alondra gira y de placer gorjea, las ondas de la fuente suspirando quiebran el rayo de la luz fébea, y en delicados mágicos colores el fruto asoma al expirar las flores. Sobre los montes que cercando toca la niebla tiende su bordado encaje, desde el peñón de la desierta roca lánzase audaz el águila salvaje, el seco vientecillo que sofoca cubre de polvo el pálido follaje, y por el monte y por la vega umbría crece el calor y se derrama el día. Y en el árido ambiente se dilata la esencia de la flor de los tomillos, y lento el río su caudal desata entre mimbres y juncos amarillos, y si al cubrir sus círculos de plata con sus plumeros blandos y sencillos la caria dócil, la corriente rosa, trémula el agua de placer solloza. El valle, en tanto, en la pendiente orilla, manso cordero del calor sosiega, se oyen los cantos de la alegre trilla, suenan los ecos de la tarda ciega. Ardiente el sol en el espacio brilla, el cielo azul su majestad despliega, y duermen a la sombra los pastores, y se abrazan de sed los segadores. Presta sombra a la rústica majada la noble encina que a la edad resiste. En su copa de fruto coronada la vid de verde majestad se viste. A su pie la doncella enamorada canta de amor, pero su canto es triste, que en el profundo afán que la devora amores canta porque celos llora. Y el eco de su voz, dulce al oído, más que el tierno arrullar de la paloma, por el monte y el valle repetido, tristes, confusas vibraciones toma. Y en las ondas del aire suspendido se escapa al fin por la quebrada loma, y sin que el aura devolverlo pueda, todo en reposo y en silencio queda. Mudas están las fuentes y las aves, no circula ni un átomo de viento, cortadas por el sol, lentas y graves caen las hojas del árbol macilento. Tenue vapor en ráfagas suaves se levanta con fácil movimiento, mezclando en la luz su sombra extraña, va formando la nube en la montaña. Hinchada al fin, soberbia, se desprende del horizonte azul la nube densa, y el fuego del relámpago la enciende y gira por la atmósfera suspensa, y ya sus flancos inflamados tiende, ya al vapor de su seno se condensa, y soltando el granizo en lluvia escasa, la rompe el trueno y se divide y pasa. Y el sol, que se reclina en occidente, de su encendido manto se despoja, y en los blandos celajes del oriente se pierde el rayo de su lumbre roja. Brilla la gota de agua transparente detenida en el polvo de la hoja y tendiendo el crepúsculo su planta, del fondo de los valles se levanta. Como el ensueño dulce y regalado que en la fiebre de amor templa el desvelo, vertiendo en nuestro espíritu agitado la misteriosa esencia del consuelo. Así, por el ambiente reposado de estrellas y vapor bordando el cielo, breves y llenas de feraz rocío cruzan las noches del ardiente estío, y en tristes ecos el silencio crece, y en tibio resplandor la sombra vaga, la luz de las estrellas se estremece, y en el limpio raudal brilla y se apaga. Naturaleza entera se adormece en el hondo placer que la embriaga, y lleva el aura en vacilantes giros, besos, sombras, perfumes y suspiros, más puras que la tímida esperanza que sueña el alma en el amor primero, su rayo débil desde oriente lanza, sol de la noche, virginal lucero, triste y sereno por el cielo avanza, de la cándida luna mensajero, por ella viene, y suspirando ella, síguele en pos, enamorada y bella. Cuantos guardáis la tímida inocencia que a la esperanza y al amor convida, los que en el alma la impalpable esencia de su primer amor lloráis perdida, cuantos con dolorosa indiferencia vais apurando el cáliz de la vida, todos llegad y bajo el bosque umbrío sentid las noches del ardiente estío. Las del tirano amor, desengañadas, pálidas y dulcísimas doncellas, vosotras, que lloráis desconsoladas, sólo el delito de nacer tan bellas, mirad en las nubes sosegadas cómo cruzan el cielo las estrellas, que no hay duda ni afán ni desconsuelo que no se calme contemplando el cielo. Y tú, tierna a mi voz, blanca hermosura, fuente de virginal melancolía, más hermosa a mis ojos y más pura que el rayo azul con que despunta el día, corazón abrasado de ternura, espíritu de amor y de armonía, ven y derrama en el tranquilo viento el ámbar delicado de tu aliento. La dulce vaguedad que me enajena aumenta la inquietud de mi deseo, tu voz perdida en el ambiente suena, donde mis ojos van, tu sombra veo. De amor y afán mi corazón se llena, porque en tu amor y en mi esperanza creo, y así suspende el sentimiento mío la tibia noche del ardiente estío. Noche serena y misteriosa, en donde dormido vaga el pensamiento humano, todo a los ecos de tu voz responde, la mar, el monte, la espesura, el llano, acaso Dios entre tu sombra esconde la impenetrable luz de algún arcano. Tal vez, cubierta de tu inmenso velo, se confunde la tierra con el cielo. Fin de El Estío, de José Selgas.